Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de Sentires y Saberes del programa Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Hoy, como se está haciendo costumbre, nos estamos saliendo de la universidad y hoy visitamos Caño Negro, Los Chiles, zona norte de Costa Rica, y tengo el gusto de compartir esta conversación con Karen Santamaría. Ella es presidenta de la Asociación de Desarrollo y ella nos va a introducir un poco en qué está pasando acá en Caño Negro. Muchos lo conocerán por sus humedales, pero los humedales están sanos, están mal. Ella nos hablará sobre eso. Y más bien aprovecho ya, dejo de dar tanta vuelta en esta introducción y le pregunto, Karen, muchas gracias por estar acá. Antes que nada, si podrías comentarnos un poco quién eres, qué estás haciendo. Y todo aquello que consideres importante para aquellas personas que nos están escuchando en este momento y puedan ubicarte en este tan bello lugar de Caño Negro. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karen Santamaría Rodríguez, como bien lo dijo. Para mí es un gran honor tenerles acá por la comunidad a ustedes y ser parte de un proyecto como estos. Soy presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral, al igual que coordinadora de Bandera Azul Ecológica Comunidad. Muchas gracias. Karen, evidentemente para los que nos escuchan saben, y vos lo sabes perfectamente, yo soy el típico extranjero que llega a un lugar y no sabe absolutamente nada de lo que está pasando aquí. Y me gustaría preguntarte antes de eso, ¿qué es Caño Negro para vos? Caño Negro, esa es la pregunta como más importante en mi vida. Creo que tengo 28 años y de esos 28 años toda mi vida he sido cañonegrense. Creo que una de las tierras más hermosas no cambiaría por nada Caño Negro. En mi vida no me adaptaría a otro lugar que no sea Caño Negro. Aparte de su gente, que es increíble, el humedal y de todas las mínimas cosas que uno va descubriendo poco a poco. Eso es Caño Negro para mí. Karen, y ahora entrando un poco en la conversación a... Normalmente cuando escuchamos Caño Negro, pues para la gente como yo que viene de San José, o sea, los extraviados totalmente de esta zona, pues pensamos en los famosos humedales, que son Ramsar, entonces ya con eso se supone ya que todo está muy bien y que todo está protegido y que ya hicimos la tarea y que el mundo nos admira por la protección del ambiente y que esta es una muestra de eso y que los informes salen y vienen y toman fotografías y toda la historia. Pero quería preguntarte, ¿qué está pasando en Caño Negro? Gracias, más bien es interesante porque sí, muchos conocen el bello Caño Negro con sus aves, con ahora el tema muy sonado del jaguar, los tours en lancha, pero detrás de esa comunidad, detrás de ese humedal, hay demasiada realidad, como por ejemplo un tema que estamos o que se ha venido tratando es el sedimento, que lamentablemente cuando está la época llena, dice uno, que los niveles de agua son muy altos, pues se ve demasiado lindo. La realidad de esto, tristemente, es cuando los niveles de agua bajan. Lo que uno dice, la época de verano, ¿verdad? Pero realmente es la época seca. Aquí vemos la realidad, muchos espejos de agua se han perdido, el caudal del río se está cerrando. Somos una comunidad muy turística que lamentablemente en esos casos, pues de ahí hay lanchas que no pueden cruzar ciertos sectores. Y que eso es un tema que se ha venido intentando trabajar con diferentes entidades, pero lamentablemente pocos son como los interesados en este tema. Y ante esta situación que ya nos cuentas, te iba a preguntar una cuestión. ¿Qué están haciendo? Escuché, digamos así, porque soy como muy metiche, y escuché cosas ahí, como que trabajan con niñez, como que hay varias organizaciones que están intentando, están haciendo cosas. Y te quería preguntar, ¿nos podrías dar un breve recorrido sobre esas diferentes iniciativas de las que tienes conocimiento y que también sé que estás participando en otras? Entonces, por favor. Claro, claro. Creo que aparte de ser la presidenta de la Asociación de Desarrollo y la coordinadora de Bandera Azul, soy parte de un nuevo proyecto que se llama Pro Jaguar, que es conservación del jaguar. También tenemos conteos de aves de adultos y de niños, que la de adultos va para su octava edición y la de niños va por el tercer año. Creo que es la única a nivel país que hay conteo de niños. Y también tenemos, espero para acordarme, tenemos viaje al aprendizaje, que es todo eso, es trabajar con niños en el tema de conservación, educación ambiental. Igual damos apoyos a empresas privadas con lo que es de reforestación. Y también, a ver qué más, aquí la idea es trabajar con la comunidad, con la gente joven y los adultos, para que no simplemente sea el compromiso de 6 o 7, sino que sea de una comunidad entera y que veamos que en realidad ocupamos trabajar conjuntamente y poder tal vez de un cierto modo ayudarle al ambiente que tanto nos está gritando ayuda, ¿verdad? Karen, para no abusar mucho de tu tiempo, te quería preguntar lo siguiente. Digamos, si te pidiera que hicieras un balance, digamos, de todas estas acciones que están pasando versus digamos, las situaciones que están enfrentando, ¿cuáles serían esos avances que ustedes sienten de que se han hecho mejor, de que están consolidándose? Y, evidentemente, ¿cuáles son esas necesidades o esas situaciones que están ahí amenazando, que siempre están ahí presentes y que ustedes están enfrentando en este momento? Creo que algo de lo que hemos venido trabajando fuertemente y, bueno, que a nivel de redes sociales se denota que Caño Negro, está trabajando, es que diferentes entidades públicas o privadas se han acercado para brindarnos apoyos. No todas, ¿verdad? Son contados con los dedos y ay, nos sobran un montón. Creo que el desafío más grande es, no sé si será creíble o no creíble, pero en ocasiones la comunidad, los pobladores de la comunidad en sentido de que no creen lo que está pasando. Y creo que cuando vos les invitás a que sean parte de algún taller de educación ambiental, simplemente dicen como la frase típica de estos maes, están locos, eso no va a pasar, no se va a acabar nada, o sea, todo está igual, pero lamentablemente es otra realidad. Y el desafío también grande es que la entidad protectora, ¿verdad?, de estos lugares tan hermosos, pues sea como el que tampoco muestre mucho interés en ayudarnos, ¿verdad?, en darnos esa manito de, o aunque sea en pinceladas de mentiras, decirle les vamos a ayudar. Pero creo que por ahí va el tema de que usted me está diciendo. Y ahora sí, ya para terminar, la última, que es la pregunta sorpresa. Te quería preguntar lo siguiente. No, más bien pedirte un favor. Si pudieras, a las personas que como yo venimos acá y demás, que desconocemos un poco la situación, de que realmente apenas nos ubicamos, nos ubicamos aquí, norte, sur, este, oeste. Para esas personas tan desubicadas como yo, si vos podrías darles algún mensaje, alguna reflexión, porque, digamos, definitivamente, si no tomamos acción, si no nos concientizamos cada quien en su dimensión, el agotamiento, en este caso del río, es una realidad. Y evidentemente el agotamiento de otros bienes naturales también, digamos, vienen, digamos, detrás del agotamiento del río también. Entonces, una reflexión para esas personas que nos están escuchando, que, como vos decís, digamos, ya has enfrentado algunas acá, que te dicen, no, eso nunca va a pasar, tal, tal. Pero resulta que allá en San José ni siquiera se imaginaban que Caño Negro estaba sucediendo algo, sino con el título Ramsar se pensaba que todo estaba bien y que se cumplía con el convenio y toda esta cuestión, que es como la parte oficial. Algunas reflexión ahí que te nazca para poder hacer a esas personas que ni siquiera sabían lo que estaba pasando. Creo que a muy nivel general, a todas esas comunidades que son dichosamente ricas con un humedal, con un caudal de río, que en serio así, muy enojado, dice uno, pongan atención a lo que está pasando en sus ríos, en sus lugares, que se unan como comunidades a trabajar y a poder pensar más allá de simplemente ver que el río pasa, sino que algo ahí, algo puede estar pasando y que yo puedo estar ayudando, dar atención a los niños, a los adultos. Creo que las comunidades unidas generan muchas, muchas buenas acciones y desarrollos, que en ocasiones ahí la gente no entiende como esa parte, ¿verdad? Entonces por ahí que mejor como comunidades unidas se trabaja mejor. Karen, nada más decirte gracias por tu tiempo, por tu palabra, y esperemos que no sea la última entrevista que te hago, que te pueda venir a molestar en otras ocasiones, y que tengamos mejores noticias y que tengamos más proyectos que comunicar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también, y por ahí vamos a estarnos comunicando un montón, van a ver. Vamos a estar más en contacto. Hasta la próxima. Chao.